fluido.iniciarte, una acción sonora y visual que se podrá seguir en directo el viernes 18 de abril a las 9 de la noche, en la que grabaremos el programa en el espacio Iniciarte en la antigua iglesia de Santa Lucía en Sevilla. Estáis invitados. Después del programa podréis seguir el concierto de Árbol, el proyecto sonoro de Miguel Marín. Recuerda, Fluido Rosa en Sevilla el 18 de abril. Fluido Rosa, 10º aniversario. Radio 3. Cuaderno de bitácora de la ciudad invisible. La realidad de la procelosa mar de las ondas hercianas es cambiante. Cada día una nueva aventura desembarca en los oídos de quienes optan por escuchar su suave rumor y desaparece en ese instante que los lobos de mar más veteranos llaman fruición semiatenta. La utopía reside en alargar ese momento inapreciable en el espacio-tiempo y estirarlo a base de repeticiones, para que quede en la memoria de todo polizón errante. Con tanto pasajero a bordo de esta nave, no es de extrañar que hasta los mismos tripulantes perdamos la conciencia de quién sube y quién baja, quién se apea en marcha y quién salta por la borda. Eso sí, nunca, nunca olvidamos una cara y anotamos los nombres de los que reinciden en actitudes poco comprometidas con la búsqueda de la quimera. Trapped in the skies, what am I to do? Brothers from another planet. Y'all know the truth. Papa was a rolling stone. Navegamos con rumbo fijo. Nuestra mirada pone proa una vez más a llanuras extremas y duras, por lo que no me extraña que durante esta jornada la silueta de un jabalí se perfile en la bandera que enarbolamos y proyecte su sombra en nuestras velas. Eso sí, de calidad 5J, que no todo puerco ha de tener solo la vena puerca que todos conocemos. ¿Se me entiende o me ha quedado muy gallego? Seguimos navegando. A lo lejos, trompetas y trombones retumban en el horizonte. Es el autobombo que a veces nos damos, cuando a pesar de no dar con nuestra dársena anhelada, aunamos fuerzas para conseguir un objetivo, una meta que por el simple hecho de unificar a varias personas, merece el reconocimiento de querida ciudad invisible. La Ciudad Invisible, Radio 3. Muy buenas tardes, compañeros del metal. Bienvenidos a la Ciudad Invisible. Muy buenas tardes, saludos desde el otro lado, desde la otra orilla de la porcelosa mar de las ondas hercianas, aquí en Radio 3. La utopía hoy se nos ha dejado el pelo largo, se ha puesto pendiente de calavera y luce camiseta con eslogan político. Exige marcharse a Cáceres, porque allí se juntan por estos días sus colegas. Sí, claro. Y como no le negamos nada, pues sale, que se vaya al Estre Música. Si es que es una consentida, de verdad. ¡Ay! Y qué habrá en Cáceres? ¿Qué habrá en Cáceres? Ay, y es que de Cáceres nace por estos días, como decimos, un clamor que huele, podríamos decir, a rock por los cuatro costados. Se trata de Extremúsica 2008, que reúne lo más salvaje del rock patrio y aledaños. Sí, señor, allí estarán los Incombustibles Sevillanos, por ejemplo, Reincidentes, que aprovecharán para presentar su último trabajo, presentado ayer mismo, América, canciones de ida y vuelta. Antes, eso sí, de marcharse al Extremúsica, estarán aquí con nosotros. Y también estarán aquí con nosotros los componentes de La Vela Puerca, la banda uruguaya con más proyección internacional, que también llega como una marea a tierras extremeñas. Pero no te creas que nuestro viaje solo va a pasar por Cáceres, porque también tenemos prevista una crónica más de nuestro nómada particular, en esta vez desde Georgia, Francisco López Seibán. Y tendremos, como no, un cariñoso recuerdo para quien fuera el maquinista del tren con más groove, blues y soul que ha viajado por este mar herciano, Jorge Muñoz, al que se le organiza un homenaje por su trayectoria profesional en esta santa casa, Radio 3. Y ahora ya, saludos, claro que sí, de todos los que formamos parte de esta tripulación. Javier Díez, Picu Sánchez a los mandos, Leticia Audiver, enhorabuena, por cierto, porque hoy ha firmado algo muy importante que ya la hace persona respetable aquí en esta casa, Juan Suárez. Y Alfredo Lain, los dos unos irresponsables. Bueno, sí, también. Tienes razón. ¿Quién ha dicho que con tan solo dos guitarras acústicas se puede hacer rock duro y atreverse nada más y nada menos que con este tema del Master of Puppets de ese disco de 1986 de Metallica, compuesto además por el fallecido Cliff Burton? Aquí tenéis el ejemplo. Este tema, Orion, está interpretado únicamente con el saber hacer a las seis cuerdas de la guitarra acústica, como quiero decir, de Rodrigo y Gabriela, dos mexicanos que en su álbum homónimo, es decir, el mismo título tiene que sus propios nombres, incluyen esta versión del Orion de Metallica. Cierto que también todas las percusiones que estáis escuchando en este tema están hechas con la guitarra. 1989, Fernando Madina y Manuel Pizarro, de Reincidentes, son requeridos de nuevo por la maquinaria estatal para prestar el servicio social sustitutorio. Sus prórrogas como estudiantes se agotaron, y la teoría insumisa que han mascullado años antes hay que aplicarla. A Manuel lo destinan como objetor a las oficinas de la UGT. Allí advierte a los presentes que no hará nada, aduciendo que no piensa quitar el puesto de trabajo a nadie. Tras esto le destinan al mismo puesto que a Fernando, al Instituto Andaluz de Servicios Sociales, para dedicarse al cuidado de inválidos ancianos. Los dos mantienen su insumisión a la prestación. Un juicio posterior condena a Manuel a 4 meses de prisión, aunque no llegará a pisar la cárcel por carecer de antecedentes penales. Fernando, en el juicio posterior, es condenado a la inhabilitación social durante 9 años, o a 2 años de cárcel, según elija. Durante los juicios, se forman concentraciones de apoyo formadas por amigos, familiares y simpatizantes antimilitaristas. Estas anécdotas son parte de la ideología del grupo. Se va concretando el carácter interno, gobernado por un socialismo asambleario donde toda decisión que atañe al conjunto debe pasar por la asamblea, que forman todos los que estén en el grupo en ese momento. Todo esto viene del bagaje ideológico de cada uno, manifiesta Fernando, que coincide bastante. Entre nosotros siempre hemos hablado mucho sobre lo que significa el trabajo colectivo, cierta concienciación, que es igual de importante que la creatividad. El sol y la rabia. Biografía de Reincidentes. Quique Turrón y Quique Babas. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Hombre, Fernando Madina, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Sigue siendo un inhabilitado social, como decía la biografía de Quique Babas y Quique Turrón, o ya te has reinsertado? Lo fui hace 9 años. Lo fui durante 9 años, pero ya pasó. Sí es verdad que bueno, yo por mis estudios, que era los estudios universitarios, que era historia, pues era complicado porque, bueno, se sabe que la salida que tiene esa carrera pues es enseñar, ¿no? Entonces, ya sabía que tenía que estar 9 años sin poder hacerlo. De todas maneras, en esta época que habláis de insumisión y de los juicios, nosotros ya estábamos con el grupo bastante pa'lante, ¿no? Bastante poniendo la maquinaria, engrasando muy bien la maquinaria para intentar por lo menos cumplir ese pequeño sueño durante el tiempo que hiciera falta de vivir de la música, que era lo que realmente nos llenaba y lo que nos gustaba. Y bueno, lo conseguimos, ¿no? Mm-hmm. que está claro es que la inhabilitación social que la maquinaria del Estado impone a la persona pues no tiene nada que ver con el papel que esa persona puede jugar para la sociedad, pues desarrollando otras labores entre las que puede estar tocar en una banda de rock, que puede ser pues un trabajo importante y se puede aportar mucho a la gente. Y yo no sé si ese público que desde entonces os ha ido siguiendo se mantiene fiel, si ha ido creciendo y si está esperando como agua de mayo que le llegue pues este nuevo trabajo de Reincidentes que salió ayer mismo y que, bueno, habéis querido dedicar a América, canciones de ida y vuelta. Pero no a la América de George Bush, me imagino. No, pero es que precisamente le hemos llamado América porque los Yankees tienen una mala costumbre que es llamar a América su país. Entonces le íbamos a llamar Latinoamérica, que encima es una canción nuestra, y así iba a ser. Y a última hora lo cambiamos porque precisamente los Yankees tienen esa mala costumbre y nosotros no estamos muy de acuerdo con eso. Y hemos llamado América precisamente a la otra, a la que no son ellos. Entonces, bueno, el disco sí, evidentemente, salió ayer. Hay gente que sí que lo está esperando. Hay público fiel, hay bastante público fiel. Pero sí es verdad que a lo largo de los 21 años de carrera de Reincidentes, es verdad que se va renovando también por abajo, sobre todo en lo que es la escala de edad. Hay mucha gente de, sí, hay mucha gente de nuestra generación, la mayoría de la gente de nuestra generación, por desgracia, tiende a otras cosas ya. No sé, o porque vive de otra manera, o porque adquiere otras costumbres, o porque tiene otras responsabilidades. Y salvo en excepciones, pues parece como que el tener otras responsabilidades y otras cosas parece como que le lleva a culturalmente, digamos, consumir entre comillas otro tipo de cosas. Una cosa que nunca he entendido realmente, pero bueno, así funciona. Porque, Fernando, cuando ves a gente que quizás tenga 16, 17, 15 años en los conciertos de Reincidentes y cuando escucha hablar quizás de reivindicaciones, como por ejemplo podía ser la de Insumisión, ¿no?, que en algunas canciones de Reincidentes queda bien explícita, ¿les ves con cara de pez, como diciendo, ¿qué me está contando este abuelete cebolleta? No, pues es casi al contrario, porque son la gente más sensible a lo... la gente que realmente sí está en la calle. La gente que vive en este mundo, no vive en los adosados, en los pisos, encerrado con sus familias y solo sale en el centro comercial. La gente joven sí está en la calle y la gente joven sí sabe lo que hay por ahí. Sabe más que la gente que... sabe más a ciertos niveles, evidentemente. Pero son la gente que evidentemente está buscando mensajes alternativos al mensaje único que últimamente, dos años para acá, parece que vamos recibiendo. Vamos recibiendo mensajes muy únicos que nos convierten más que en persona y en ser pensante, pues en un consumidor y en un número, ¿no? Y la gente joven se quiere rebelar contra eso y busca en recientes o en bandas o en obras de teatro o en lo que sea, en cualquier parte de la actividad artística, esos mensajes que van alternativos al oficial, digamos, entre comillas, o al único, ¿no? Pero realmente cuando escuchan canciones como esta, que es todo un alegato pues por la libertad, Yo te nombro, de Gianfranco Pagliaro, me pregunto si esa gente no está enarbolando esas banderas, pero viéndolo como algo mítico, como una lucha mítica que en este momento solo se da en lugares remotos. Puede ser América, por ejemplo. Podemos pensar en Venezuela, el lugar de donde eres originario. Puede ser cualquier otro lugar. Hablar de libertad, de insumisión ahora mismo ya en España, pues supongo que se quedarán efectivamente diciendo, pues sí, no yo te creas. Apuesto por la insumisión, pero ahora mismo, como no sea la fiscal, no te creas porque ahora mismo, por ejemplo, no sé aquí en Madrid cómo será, pero en Sevilla está claro que cuando cuatro chavales se juntan, o cuatro chavales con chavalas, se juntan con dos guitarras y dos litronas y un canuto, hay represión. O sea que la libertad nos la están cercenando día a día y a los chavales más. A los chavales más. Y entonces creo que sí son grandes receptores de ese tipo de mensajes, aun sabiendo que evidentemente aquí hay más cosas conseguidas, entre comillas, a esos niveles que en otros sitios como pueden ser América Latina o África. Donde, bueno, lo que se ve por la tele es poco, pero repito, ellos van buscando como más información. Oye, ahora hay internet, están los grupos, hay de todo, ¿no? Pero, ojo, la libertad individual, en nombre de la libertad individual se están cercenando muchísimos derechos que antes sí teníamos. Oye, y entonces, yo me pregunto una cosa, Fernando. Si, por ejemplo, eso que dices tú de dos chavales con una guitarra tomándose unas litronas y unos porros no fuera reprimido, como dices tú, ¿no perdería quizás ese carácter como de subversión que tiene el hecho de realizar ese tipo de actividades al margen de la ley? Pero es que yo creo que lo que no se busca la subversión porque sea subversión. O sea, cuando tú coges una guitarra, dos guitarras y te fumas un cartón de litona y haces los Rolling, de los Beatles, de no sé qué, o de los Nirvana, o los chavales, lo que hagan ahora. Lo que les gusta es estar juntos y estar bien, y estar a gusto y sentirse libre. Eso no es. No creo que la gente funcione para decir, voy a ser un subversivo, que eso es lo que mola. No es eso. Yo quiero vivir a gusto. Quiero estar con mis colegas haciendo lo que yo me guste hacer. Si a uno le gusta, a mí me gusta ir al cine un día, pero otro día me gusta hacer cancioncitas en la plaza con mi colega allí con la guitarra, de flamenquito, de lo que sea, tocando el tamborcito, lo que sea, da igual. Yo creo que lo que se va buscando es poder hacer más o menos lo que tú quieras sin que nadie te tenga que decir nada. Bueno, el ser subversivo, buscar por ser subversivo, eso no pasa de moda de Che Guevara en El Corte Inglés o de pantalones rotos ya aposta para. Eso es otra cosa. Eso es la historia. Vale. El caso es que en las calles, ¿no? Las calles es lo que realmente quieren tomar reincidentes, pues para propagar sus mensajes. Y bueno, ya en un momento Pablo Milanés, porque como decimos, este disco que salió ayer de la banda sevillana América, Canciones de Ida y Vuelta, incluye versiones como la que acabamos de escuchar, que era Te Nombro, de Gianfranco Pagliaro, que era, por cierto, un poema de Paul Éluard. También incluye un poema, creo que de dentro de los créditos de este disco. Y ahora vamos a escuchar el tema que abre este disco, Yo pisaré las calles nuevamente, en este caso de ese gran trovador cubano, Pablo Milanés. Cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue la bolsa enfrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar con los ausentes. Ahí estaba la letra de Pablo Milanés, interpretada por Fernando Madina, de Reincidentes, en su último disco, América, Canciones de Ida y Vuelta, canciones que en este caso pues tienen otra manera de decirse, puesto que están escritas por otras personas. La verdad es que esa letra de Pablo Milanés o esa letra del poema de Paul Éluard, pues poco tiene que ver Fernando Madina con esa canción de, por ejemplo, Vicio, Vicio, que yo canté en mi época más punky. Eso, imagino que, Fernando, es una muestra, un testimonio, ¿no? De que os interesa decir también las cosas de otra manera, que habéis ido conociendo ciertas historias, pues que quizás os hayan hecho ver las cosas de otra manera o queráis contarlas de una manera un poco más, no sé si elaborada o más sutil o más poética, Fernando. Sí, en realidad, hombre, indudablemente lo que tú dices se resume en que uno va creciendo también, ¿no? Eso es. Entonces, va creciendo en el buen sentido de que va teniendo más conocimientos a la hora de tocar, a la hora de leer, sobre todo, ¿no? De conocer realidades, de conocer América Latina a través de las giras que nosotros hemos ido realizando. Y quizá era el momento, pues, era, que para nosotros era el momento de hacer un tributo a la cultura popular general latinoamericana, cultura popular muy revolucionaria en algunos casos, como por ejemplo en la nueva trova cubana o en el caso de Ali Primera en Venezuela, etcétera, ¿no? Es cierto que es otro tipo de concepto el elaborar versiones de otra gente, ¿no? Es más complejo, más difícil, porque cuando compones tú, compones tú. Uh-huh. Y tú puedes fallar más o menos, pero la gente va a oír la canción por primera vez. Ahora mismo la van a comparar. Uh-huh. Y eso a veces pues genera un poco de decir, a ver si voy a destrozar a Pablo Milanés de tal manera que la vamos a cagar aquí. Pero no, yeah. Vamos, en principio está hecho con mucho cariño. Y también te digo una cosa, nosotros desde el principio escuchamos también esa música. O sea, a Silvia y a Pablo los hemos escuchado desde que éramos pequeños. Lo que pasa es que sí es cierto lo que tú dices, que el proceso mental a lo mejor de ir avanzando con la cosa del grupo y de componer en tus esquemas, digamos, más hard rock o punk rock, entre comillas, de las canciones, el pararte un momento y recuperar esas cosas que a veces oías, el navegar y bucear un poco sobre la cultura popular de allí, una vez que ya tienes más colegas de allí, una vez que conoces más su realidad, recuperar ciertas cosas que tenías del pasado y decir, vamos a elaborar algo que sea una especie de homenaje, ¿no? Uh-huh. Eso, claro, implica otro tipo de mecanismos mentales que no son solo el de componer una canción propia, sino que pasa por otras, por digamos, por más pasos, ¿no? Lo que sí que no ha cambiado Reincidentes es que deben de gastar una de púas a lo largo de un concierto de guitarras, porque vamos, seguís con esos riffs machacones, insistentes, veloces, a toda pastilla. Vamos. Sí, y sin embargo, lo que tú estabas comentando antes, dice que es una letra de Pablo Milanés, la música es de Pablo Milanés también. Lo que pasa es que, claro. Ah, bueno, claro. Nosotros lo que pasa es que no sabemos, o sea, nos gusta tocar. ¿Tú te imaginas a Pablo Milanés haciendo un dúo aquí contigo, Fernando Madina, ahí, pero con la música que le habéis puesto vosotros? Sí. Se le pueden caer las gafas. No, yo sí me lo imagino. Los empastes. Yo sí me lo imagino. De hecho, también, en el caso de León Gieco, que es un corte del disco, León Gieco se junta con muchos rockeros y se sube a escenarios con muchísimos rockeros que le versionan en plan así más salvajado. Hablabas de que estas canciones las habéis estado escuchando vosotros desde que erais pequeños. Y, algunas, sí. Claro, hay muchas. Que podríamos decir que son estándares de la canción comprometida, sí. De la canción políticamente pues militante. Y yo no sé si en ese sentido también para ese público joven que empieza uh-huh. a sumarse a los conciertos de Reincidentes, pues son como hitos en los que puede reconocerse, en una filosofía vital, ya no solo pues en el estar dando botes, porque es difícil que a lo mejor conozcan toda vuestra discografía y se sepan todas las canciones que vais a tocar. Por ejemplo, mañana en el Extreme Música. Supongo que tocaréis en Cáceres. Supongo que tocaréis sí. temas de. Tocamos de tres canciones de este porque está muy reciente el disco. También no hay que tampoco abusar. Ajá. Pero sí, es verdad. Yo creo que la gente, digamos, el segmento de edad un poco más mayor sí conoce y sí va a reconocer ciertas cosas cuando salgamos con la de Pablo Milanés. Claro. Pero también es verdad que la gente más joven probablemente haya mucha que no haya escuchado absolutamente nada de lo que hay ahí. Ajá. En su versión original. Si sirve para que rebusquen en atrás, que eso está ahora con internet y con todo, pues está claro. Como muy, muy a la mano, ¿no? Sí. También es bueno porque significa que puedes recuperar parte de una cultura popular muy interesante y que alguna gente de nuestra edad pues la ha mamado, pero a lo mejor los chavales de, no sé, mi hija que tiene 15, pues no la ha escuchado, ¿no? Entonces, está bien que diga, hostia, pues Silvio Rodríguez, ¿quién era? Y tal, y pum, y le das, y bien, y a lo mejor lo escucha, y así se aprende, y yo creo que eso sirve también para una cosa que es súper importante, que es como leer, ¿no? Que es ampliar tu cerebro un poco, y yo creo que el conocimiento lo que da es una visión de abre la apertura de campo, como que aumenta, ¿no? A la hora de analizar las cosas y saber dónde estás, de dónde vienes y a dónde puedes ir, ¿no? Cuando empezó esta historia, si no me traiciona la memoria, no me importaba nada, no tenía que comerme ningún buey. Después el tiempo fue haciendo su negocio, alguien se ocupó de mí y me desperté tirado en una cama de hospital. Que ya prefiero no acordarme. Este sistema encierra a los necios que luchan contra él. Y si caigo en la trampa de los listos, Si a mí me dicen que Fernando Madina se ha comido un buey, me lo creo. Porque grande, es un tipo grande enorme, como un pino. Grande, aparte que los chuletones de buey es mi plato favorito, tío. Ah, ¿sí? Bueno, pero allí por Sevilla... Allí poco. El norte más, ¿eh? Sí, lo pasa es que nosotros viajamos mucho para el norte. Para claro, tocar, es que vosotros tenéis ahí una especie de... cosa casi de enamorados del rock radical vasco, ¿no? Porque habláis mucho de Cortatu, habláis mucho de Fermín Muguruza, habláis mucho de todo lo que salió de todo eso, de Barricada, en fin, de toda esa gente. Y no sé, vosotros ahora mismo, pues, bueno, siempre habéis sido de Sevilla, ¿no? El caso sí. Es que, ¿cómo es que se da esa conexión, ¿no? Porque, pues, claro, quizás en unos años determinados de la historia de este país no había un rock comprometido políticamente, a no ser que fuera en el norte. Sí. El resto, quizás, las expresiones, pues, bien por motivos sociales o lo las que sea, había, pues, pero las había no más tapadas, claro. Es que en el norte lo que pasa es que hubo una confluencia de mogollón de datos, aparte de un momento político importante, Y digamos que confluyeron muchísimas bandas de muchísimos estilos diciendo cosas interesantes. Esto fue, pues, en los años 80, ¿no? Entonces, nosotros en Sevilla veíamos que, no sé, como allí hay menos conciertos, hay menos movimiento cultural a todos los niveles, dijimos, medio, tío, vamos a subir un poco para el País Vasco a ver y a bichear a ver qué pasa por allí. Y allí nos iban recibiendo muy bien, nos iban dejando tocar aquí, allá, no sé qué, íbamos a veces hasta en autostop. Uh-huh. Y no sé, ahí se produjo ese, lo que tú dices, esa sensación de enamoramiento, como dices tú, entre comillas, entre lo que es la gente de allí y nosotros y tal. Bueno, mi padre también, por ejemplo, es de allí. Yo, mi familia por parte de padres es guipuzcoana. Uh-huh. Y conocía un poco ya yo aquella realidad y tenía colegas allí que nos ayudaron mucho al principio, ¿no? Y eso se ha ido manteniendo y muchas veces hasta nos han preguntado algunas emisoras de por ahí, oye, ¿de qué parte de Euskadi soy? Y tú le miras así diciendo, no, es que nosotros somos de Sevilla, somos de Andalucía y tal. Pero nos confunden un poco con toda aquella jornada. Por supuesto que, claro, cuando confluían Cortatu, La Polla, Barricada, no sé qué, Tijuana en Blue, pues tú estabas empezando, no sabías casi ni tocar y decías, joder, yo quiero tocar como aquel, ¿no? Hmm. No sé, o quiero... Y cuando ya empiezas a tocar con él, pues ya alucinas, ¿no? Ya cumples como tus sueños en un principio, ¿no? Estamos hablando mucho de compromiso político y tal y cual, pero vamos a hablar un poco de lo que es el compromiso artístico, el compromiso con la creatividad artística de cada uno. Yo no sé si estuvieseis en una gran multinacional y Reincidentes fuese ahí a decir, mira, queremos hacer un disco de versiones de temas de canciones de autor, pues a lo mejor americanos y tal, empezarían a bizquear de entrada, luego empezarían a pulsar el botón llamando a los de seguridad para que os sacasen de allí y no sé cómo acabaría aquello. No sé si es eso lo que os ha llevado a la plataforma Realidad Musical. Me gustaría que nos hablases de ella, sí. Porque este disco ya es uno de los primeros lanzamientos de esta plataforma. Sí, junto al de Boycott que salió el otro día, ¿no? Y creo que también ha salido algún otro, me parece. Iracho, Iracho, sí. Efectivamente, lo hemos recibido. Bueno, el Realidad Musical viene a ser la consecución de muchísimas conversaciones que hemos tenido entre bastantes grupos que hemos sido muy hermanos y muy amigos.